mamá. Hola, mija. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Bien cansada, ¿verdad? Ay, sí. Miren, compré esta película pirata. Me salió casi regalada. Ay, mija, pero comprar una película pirata es como robar, ¿no? Ay, no, mamá. Yo no la robé. Yo la compré. Además, se ve buenísima. Nos vemos al rato. ¿A dónde vas? Con mis amigos. Mañana tienes examen. Tienes que estudiar. No hace falta. Yo conseguí el examen. ¿Lo robaste? No, no lo robé. Lo compré. Como tu película. Las películas piratas se ven mal. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Rebeldes estereotipos. Todo nos pertenece. Como desde el año 1999, todos los sábados de mayo, en realidad en un sábado de mayo se realiza la Marcha Mundial de la Marihuana, y aquí en Argentina se está realizando en un montón de ciudades. Una de esas ciudades es Rosario, por eso estamos en comunicación con Ignacio Canaval. Ignacio, buenas tardes. José te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien acá en la marcha. Acá, bueno, un poco emocionado y con mucha gente acá, así que contento, disfrutando del día. Contanos, ¿por qué la emoción? Disculpa, ¿que te escuché? Contanos, digamos, me decías que estabas ahí un poco emocionado. ¿Por qué la emoción? ¿Hay mucha gente? Contanos la emoción, sí, hay una persona. La verdad que un éxito la convocatoria. La plaza es bien grande, así que está llena por todos lados. Y bueno, acá estamos a punto, ya solamente en media hora ya estaremos marchando por la peatonal. Así que bueno, esperando ese momento, que por ahí, aparte de la concentración, es de los momentos más lindos. Contanos, ¿la marcha desde qué punto a qué punto va de la ciudad de Rosario? Estamos saliendo acá de la Plaza San Martín y vamos a ir hasta el Monumento a la Bandera, son unas 15 cuadras por toda la peatonal acá de Rosario, que es como nuestra calle más conocida y emblemática. Y bueno, vamos a hacernos ver y escuchar bastante, así que felices. Felices. ¿Cuánta gente pensás más o menos que hay ahí ahora en este momento? Pensando que además se pueden sumar. La verdad que está sencillo porque es amplio el lugar, pero varios miles seguro. ¿Varios miles de personas? Sí. Genial. Yo creo que ha superado la convocatoria de 3.000 que la había pasado. Pero bueno, nos vamos a dar cuenta bien cuando empecemos a marchar, que es que nos vamos a agrupar y se va a notar bien en cuántos somos. Ignacio, te mandamos un abrazo grande, suerte en la marcha y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse y por difundir también esas actividades. Bueno, un abrazo grande. Chau, chau. Abrazo. Otra de las ciudades donde se está realizando la Marcha Mundial de la Marihuana aquí en la República Argentina es la queridísima ciudad de La Plata. En aquel lugar está Ezequiel. Ezequiel, buenas tardes. José te saluda desde aquí de Buenos Aires en FM La Tribu. ¿Cómo estás? Hola, José. Muy buenas tardes para ustedes también. La verdad que el día está increíble. Contanos, ¿de qué lugar a qué lugar van de La Plata? Bueno, te cuento. Nosotros nos concentramos alrededor de las 12:15... en Plaza Moreno, en el centro de La Plata, enfrente de la Catedral y Casa de Gobierno, y aproximadamente a las 14:30, 14:45, cuando ya éramos una linda masa crítica, seríamos unos 300 personas, 350 personas, marchamos por Avenida 53, pasando por, bueno, haciendo una paradita en Plaza San Martín, también, que en frente de los tribunales. La Plata tiene un recorrido muy lindo para hacer. Y bueno, terminamos en el Paseo del Bosque, enfrente de la Facultad de Medicina, haciendo la concentración. Son todos puntos que están muy relacionados al cannabis. Comisaría, Casa de Gobierno y Medicina, ¿no? Che, contanos, ¿no es el primer año que se realiza en La Plata o sí la marcha? No, esta es la tercera edición que se hace de la Marcha Mundial de la Marihuana. El primer año fue simplemente una concentración acá mismo en el Paseo del Bosque. Y el año pasado hicimos la primera marcha. Marchamos por primera vez. Fuimos un poquito menos, unos 200 personas. Pero este año se animaron muchos más y la verdad que eso nos pone muy contentos. Genial, la verdad es que apoyamos, obviamente, desde aquí, desde Rebeldes Estereotipos, todo este tipo de iniciativas, y nos pone felices que cada vez más gente salga a la calle para expresar que, nada, que la marihuana es una... el cannabis es una planta y que no le jode a nadie. Exacto, es una planta, es natural y no somos delincuentes, ¿no? Por cultivarla, por plantarla, por consumirla. Ezequiel, te mandamos un abrazo grande desde aquí de Buenos Aires y bueno, nada, a seguir felices en la marcha. Gracias, abrazo fuerte para ustedes y a las otras ciudades que han marchado también, que seguramente fue todo un éxito. Otra de las ciudades que está marchando aquí en la República Argentina es en la ciudad de Bariloche, ciudad donde es amigo, oriundo mi amigo Joaquín Sorianello. Desde Bariloche estamos en comunicación con Ale Oviedo. Ale, buenas tardes, te saluda José, ¿cómo estás? José, muy buenas tardes, acá estamos en el medio de música, fotos. Es un evento hermoso, la tarde nos está acompañando, hay un montón de gente. No podemos pedir nada mejor que un día como hoy. Contanos. Un segundo. Hola, hola, bien todo. Hola. Hola. ¿Cuánta gente hay ahí en la marcha? Y calculamos más de 500 personas. Más de 500 personas. ¿Y desde qué punto a qué punto van de Bariloche? En realidad esto es marcha y concentración. Es una marcha simbólica. Nosotros no vamos a quemeniar mucho más que alrededor del centro cívico, que es nuestro lugar simbólico de protesta, porque estamos frente a nuestra legislatura. Acá está operando el Consejo Deliberante. Entonces, bueno, siempre que hay protestas las hacemos directamente acá. Che, Ale, contame, ¿es la primera vez que se realiza en Bariloche la marcha o ya tiene ediciones previas? Tiene ediciones previas. La primera fue hace 2 años, muy poquita gente. Éramos unas 25 o 30 personas. El año pasado logramos generar un poco más de movimiento en la gente y calculamos que unas 250, 300 personas estuvieron dando vuelta acá por la marcha. Bueno, y hoy, como según me decías, 500 personas, ya duplicamos el número pasado. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque la conciencia se ve en la gente. El trabajo que hizo, por suerte, la Organización Canábica de Bariloche el año, mediante las charlas, los informes, las notas que nos pudieron hacer, hicimos un cine de debate canábico, generaron la conciencia que estábamos buscando. Contamos con un buen apoyo, por suerte, también de acá, de la Secretaría de Cultura, se empezaron a interesar un poco en el tema, desde el INADI, la Defensoría del Pueblo. Así que encontramos una puertita abierta que poco a poco nos está ayudando. Y bueno, la gente también está buscando, está buscando información, que es lo que más buscamos nosotros, ¿no? Que entiendan de qué se trata. Ale, te mandamos un abrazo grande y nos alegramos muchísimo que cada vez haya más gente ahí en Bariloche marchando por algo tan justo como este. Un abrazo. Un abrazo para usted. Muchas gracias, José. A los radioescuchas, si se quieren encontrar con nosotros, lo hacen a través de Organización Canábica Bariloche, @gmail.com, o si no, por Facebook, al mismo nombre. Un abrazo para todos. Buenos humos. Abrazo, gracias. Y la última estación de la marcha canábica aquí en Rebeldes Estereotipos es aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde está nuestro amigo y compañero Emilio Ruchansky. Emilio, ¿cómo estás? Te saluda José, estoy acá con Ricky. Bien, muchachos, impresionadísimo. Ya estoy contando 4 o 5 parrillas con bondiola, hamburguesa, pati, cebollita, 40.000 personas en la marcha de la legalización. Wow. Y hasta reparten gratis la revista Top Secret, la nueva competencia de THC que se suma al mercado canábico. Así que, muchachos, la verdad que se explota. 40.000, ¿dónde están 40, específicamente 40, ahora? ¿Dónde estás ahora vos? Justo ahora estoy frente al lugar donde dan las Top Secret con los muchachos, con los ejemplares, pero ocupa las dos partes, digamos, los dos costados de la Plaza de los Congresos, o sea, ocupan los dos costados del monumento, el que conoce. Uh-huh. Y en la parte de atrás también hubo una cosa muy magnífica este año, y es que había un congreso villero en la Plaza de Mayo. Sí. Que fue el lugar donde se concentró de las 12 del mediodía. Y esta gente se sumó. Qué bueno. Y un discurso de enfrente diciendo, muchachos, esto nos afecta a todos, a ustedes lo saben mejor que nosotros. Bueno, un montón de gente se sumó a la marcha. Así que estamos todos. O sea, está la pendejada porteña, por decirlo de alguna forma, y también la bonaerense, ¿no? Es un encuentro interesante. La verdad es que te diré que parece un festival, le falta la música nada más. Emilio, pero bueno, va a haber discursos también. Emilio, en cuanto a las expectativas, ¿supera lo que ustedes pensaban en convocatoria? Totalmente. Y supera la de otros años, ni hablar. Sí, te diría que es casi un día de la primavera. Claro, hay tanta gente como un 21 de septiembre y que justamente tiene que ver con celebrar cual si fuera una primavera, esto que para nosotros es muy natural, pero que para algunos en el ámbito legislativo todavía no lo es, y justamente hay un proyecto que se va a empezar a debatir, esperemos en los próximos días o en las próximas semanas. ¿Se sabe algo más de este proyecto presentado por el senador Aníbal Fernández, siendo uno de los importantes? Por ahora no, porque también hay que decir que el Senado con YPF y con todas las leyes que estuvieron tratando ha tenido las manos ocupadas, pero el proyecto ya debería estar o empezándose a hablar en comisiones esta semana. Ya se habló de algo en comisiones de diputados, pero recordemos que el proyecto va a empezar por el Senado, porque es una ley federal y conviene también que una Cámara sí lo tome primero. Y va a ser duro, ¿no? Si pasamos la primera parte, si pasa el Senado, ya después va a ser más fácil. ¿En el Senado hay más consenso o hay menos alternativa de llegar a un acuerdo? Nosotros vemos que está difícil, pero también entendemos que acá no hay debate, que acá lo que no hay es información. O sea, no hay debate posible sin información. Creemos eso hoy, digamos. ¿Y está la posibilidad de hacerlo, ese debate, en el Senado, en las comisiones previas? Sí. Y acá tenés una bancada del activismo. Esto es lo que hacemos, el activismo, los que nos movemos. Son esas cosas que te llenan, ¿viste? Que te dan una patada en la cabeza cuando quieres tirarte a dormir. Totalmente. Bueno, che, Emi, ¿tenés datos de lo que... responsabilidad. Emi, ¿tenés datos de lo que está pasando en otros países cercanos, como Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile? La verdad que no. Pero imagino que a través del transcurso de atrás nos iremos enterando. En Uruguay suele ser muy grande también. Uh-huh. Y este año con un proyecto como el de Sabini, que plantea 8 plantas hembras por cabeza, creo que se va a marchar ese proyecto. Este año hay proyecto en Uruguay, a diferencia de otros años. Bien. Bueno, Emilio, mi estimado amigo, gracias por este reporte tan claro de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y ahí en la Plaza del Congreso frente al Palacio Legislativo. Escuchamos las voces de quienes seguro están por hablar en minutos, así que... Están aplaudiendo por las 40.000 personas, escúchenlo. Vino todo el barrio. Vino todo el barrio y un poquito más del barrio. Vino mucha gente y es importante que se visibilice algo que parece ser estar escondido y no lo es, como es el reclamo por una ley que nos proteja a quienes nosotros elegimos, en este caso, consumir elementos para uso personal y de forma privada. Me parece que es algo que uno tiene que dejar en claro y decirlo cuando realmente se manifiesta a favor de una causa, como en este caso sucede. Un derecho, ni más ni menos. Exactamente. Emilio, muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, muchachos. Hasta luego. Era Emilio Ruchansky de la revista THC, miembro de Rebeldes Estereotipos en el Corazón, que marcaba algo que venías vos destacando desde el principio del bloque, una convocatoria en todo el país muy importante. Dos comentarios que nos hacen aquí a través de Facebook nuestro amigo Joaquín Sorianello. El primero en joda, corrigiéndome, uh-huh, que los que marchan en Bariloche no son barilochenses, sino son barilochinos. El chiste fácil, muy bien. Pero después dice algo súper interesante. Dice, parece que a ningún diario le importa la marcha o le parece importante solamente como fenómeno. No hay nada en Clarín ni en Página. Si hay 40.000 personas en el Congreso, al menos clavás una foto. Ponés una foto. 40.000 tipos en el Congreso, 40.000 personas en el Congreso, una foto en las portadas online de La Nación y Clarín. Bueno, parece que no les resulta importante a estos medios. Dejemos el beneficio de la duda. Quizás mañana es tapa de alguno de los matutinos. ¿Vos pensás? Ni a palos. La chica canta desafina y en mi mente solo tu risa mirando hacia atrás. No hay nada más que ver en este lugar, vuelvo a mi casa sin tanta prisa. Cierro los ojos, la calma me inspira, vuelvo a parpadear y creo ver que todo está en su lugar. Pasé de querer más a empezar, solté mi alma al viento de tu ser y empiezo a despegar. Nunca hay silencio, alguien que tose. Un par de luces me hablan del clima y en mi auricular las voces se confunden con la ciudad. Cruzo el grano entre tus piernas y el... Persianas es una gran banda y su tema Empezar la rompe, y es esto mismo lo que estamos escuchando en Rebeldes Estereotipos. Pertenezco a la pequeña grey de los eclógicos, de la gente sensible al paisaje, y así se sumarán mis versos a este andar por el mundo de la poesía nacional de nuestro querido país argentino. Siempre he pensado, y en esto coincido con aquel enorme andaluz Antonio Machado, él definió de una manera cabal todo aquel destino o camino que los poetas populares seguimos o queremos seguir, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de fama se gana de eternidad. Recta final de Rebeldes Estereotipos, y como cada vez que podemos nos damos el gusto de sumarlo a nuestro amigo y compañero Maxi Diomedi de Patologías Culturales. Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué lindo esto, veníamos de unos minutos antes de que llegues vos al recontrapalo y vení y que entres ahora vos, está genial porque... Nos relaja, terminó ese programa relajados. Pusimos el freno de mano y dijimos qué mejor que invitarlo a Maxi a participar de esta... de este momento detenido del auto de Rebeldes, ¿no? Para pensar cómo seguimos en esta ruta y para preguntarte principalmente qué tiene Patologías Culturales en los próximos minutos, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a compartir algunas poesías de Juan Gelman. Estuvo cumpliendo 82 años Juan Gelman. Todavía sigue vivo, sigue vital, así que vamos a estar escuchando algunas poesías que grabó junto con Eduardo Galeano en algún momento, que después se publicaron a través de Página 12, más alguna cosita que vaya leyendo yo por allí. Le vamos a dedicar una buena parte del programa a Bob Dylan, que visitó la ciudad de Buenos Aires. Lo estuvimos viendo el día lunes en el Gran Rex. ¿Cómo estuvo? Estuvo muy bien. Pero yo quiero decir esto porque el que está del otro lado de la radio no solamente escucha que Maxi dijo muy bien, pero cuando dijo muy bien se le iluminaron los ojitos. Sí, está a la altura. Y no se le cayó la baba porque es un hombre grande, ya responsable, que no anda haciendo estas cosas. Cuando sea más grande se va a babear, pero va a estar muy viejo. Grosso, sí. Yo creo que es uno de los mejores conciertos que vi. ¿Lejos? Sí. ¿Tocó en qué teatro? En el Gran Rex. Buen teatro, buena acústica. Es lindo para escuchar música. Sí. Y además... Y repercusión, digo. Va a haber reflexión. Ah, bien. Pero, además de comentar yo el concierto, hay audio. Bien. El concierto. ¿Pudieron tomar registro? Tomamos el debido registro. Bien. ¿Mucha gente? Grabamos las 2 horas de concierto. Ah. O sea que lo tenemos en muy buen audio, con un micrófono digital al aire, pero que suena muy bien, digno para ser pasado en radio. Y algunas canciones vamos a estar compartiendo como para que los oyentes puedan entender a qué me refiero cuando digo que fue uno de los mejores conciertos y sobre todo cómo suena Dylan hoy. Es una linda manera de transgredir la ley que en este caso impediría poder transmitir este material en una radio pública de la República Argentina, porque seguramente hay alguien que ha pagado sus derechos, y me parece un aplauso para el señor Diomedi por romper la ley y demostrarnos que se puede no solamente pasando canciones libres. ¿Qué, digamos, qué tocó? ¿Hizo como un popurrí de toda su... Mira, él se limita... ¿Su música o...? ¿Tocó lo último? No, él se limita a rescatar algunas gemas de la década del 60, 75, lo más que llega es Blue on the Tracks, hace una versión de Tang Lapin Blue, es un temón. Y después, 1997, Hacia Aquí, que viene a ser la última etapa de Dylan, que se inicia con el disco Time Out of Mind, hasta lo que sacó hace poquito, que es Together Through Life. Es un Dylan absolutamente renovado. Yo creo que el Dylan de los últimos 10 años es un Dylan que está dejando algunas varias enseñanzas. Y es un concierto que a mí me hubiese gustado ver a los músicos viéndolo, porque me parece que hay algo que se está jugando ahí que tiene que ver con el decir, con el cómo decir, con la función del artista, con esto de llegar y no decir ni buenas noches, ni hasta luego, ni muchas gracias. Es el tipo que llega, dice lo que tiene que decir y se va. Es eso nada más. Con una puesta escénica bastante austera, después vamos a estar hablando de eso, pero que me parece, yo lo voy a comentar en un rato, pero se los adelanto, hay una imagen en el concierto que tiene que ver con lo que se proyecta sobre un telón blanco, y que tiene que ver con la puesta de luces. Una canción y esa proyección a mí ya me sirve para estar pensando un mes largo en lo que quiere decir Dylan y lo que tiene para decir, más que lo que quiere decir. ¿Cuántas canciones tocó en total? Sabes que no sé, porque son unas 17, 18 habrán sido. Una canción te hace reflexionar un mes a vos. Sí. Y a muchos espectadores seguramente. Esa canción con esa apuesta, ¿no? Digo, si yo voy, me siento y Dylan me dice, ¿sabes lo que tengo para hacer esta noche? ¿Qué? Esto. Esta canción y esta apuesta. Y nada más. Me alcanza, ¿entendés? Y hubo 16 canciones más. No estoy más exagerando. No, ¿sí? Claro. Digo, me alcanza en el sentido de la idea que se pone en juego y todo lo que hay para pensar a partir de ahí. Mira qué bueno. Bueno, será tema de conversación en escasos minutos a partir de las 5, cuando Patologías Culturales diga presente aquí en el aire del 88.7. Nosotros ya estamos casi sobre el final de Rebeldes Estereotipos. Sí, señor. Los últimos minutos. Sí, menos de 5 minutos. Hoy hemos sido una versión reducida de Rebeldes Estereotipos. Pero muy digna, señores. Pero muy digna. Muy digna. Muy digna. Hemos bancado la parada aquí, hemos mientras bancado el señor Fachado proyecto. Debe estar remojando las patas en las termas de Villa Elisa con ¿ah, su ¿sí? ¿Por qué novia? Mandarlo en cana, sí, pobre hermano. Pero está genial. Igual a vos te mandamos genial. En cana en Marazul. Está genial, que... está genial. ¿Pero qué le tocó? ¿Unos 20 grados le habrán tocado? No sé. Y no sé si... Con este clima está lindo. Está lindo, un poquito cálido. Pero bueno, dicen que relaja igual, ¿no? Las termas, y que a pesar del clima externo, lo importante es cómo uno esté predispuesto para sumergirse en el interior de esa pileta. Somos una mesa de cinco patas que hoy hemos tenido tres. Lo mínimo que se necesita para que algo tenga sustentación, 3 puntos. Así lo que estuvimos genial. Estuvimos genial. Esto ha sido Rebeldes Estereotipos. De aquel lado, Marto Araneda, haciendo que esto salga posible. De este lado, Ricardo Javier y José Carlos. Acá estamos. Nos vamos con una canción, la número 8, de una banda que todavía no ha editado su disco, puro funk. Se llama Tapones de Punta, nos han venido a visitar. El tema se llama Getting. Así que quédense escuchando esta canción y después quédense escuchando Patologías Culturales con Maxi Diomedi. Muchas gracias. Hasta luego. Buena semana. Chau, chau.